Tuvimos una lectura en Josué, capítulo 1, que nos hablaba allí. El Señor le estaba hablando a Josué y le decía que le pedía que él tenga valor, que tenga firmeza. Y entre las cosas que le pedía que obedezca la ley que había recibido de parte de Moisés, ¿no? Y después volví a animarlo y decirle: yo te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. ¿No? Dios sabía de lo difícil que es seguirlo, de lo difícil que es muchas veces obedecerlo y seguir sus caminos, y lo animaba a que se esfuerce, a que sea valiente, a que tenga coraje, y le daba esta promesa: yo voy a estar con vos, yo te voy a acompañar, yo te voy a sostener. Donde quiera que vayas, voy a estar con vos. Vamos a buscar ahora en nuestras Biblias Efesios capítulo 6. Vamos a meditar esta mañana del versículo 10 en adelante. Efesios capítulo 6. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por tener tu palabra frente a nosotros. Señor, te rogamos en esta mañana que vos nos libres de cualquier otra preocupación, de cualquier distracción, de cualquier cosa que esté estorbando que tu palabra llegue a nosotros. Y te rogamos en el nombre de Jesús que seas vos quien nos hable a lo profundo de nuestro ser. Sé vos, Señor, quien hable a cada uno de nosotros y que tu palabra penetre en lo profundo de nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, para que vos hagas en nosotros esa obra tuya que querés hacer. Cambianos, renovanos, como cantábamos recién. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el apóstol Pablo así en Efesios capítulo 6, versículo 10: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Va redondeando su carta, va terminando su carta. Había hablado con muchos consejos y muchas instrucciones acerca de cómo vivir como hijos de luz. Había hablado de los deberes conyugales, de los deberes filiales, de los deberes entre amos y esclavos. Había hablado un montón de cosas, había dado un montón de instrucciones. Y ahora que va a redondear su carta, va a usar una figura, que es la figura del soldado romano, de la armadura que usaba el soldado romano. Y antes de hacerlo, dice: por último, fortalézcanse con el poder, con el gran poder del Señor. Es decir, que esta armadura de la que va a hablar no es propia del ser humano, no es propia del creyente, sino es una armadura que le es dada. Y entonces dice: fortalézcanse con el gran poder del Señor. Fortalézcanse con el gran poder del Señor. Si hay poder en nuestra vida, si hay un poder para vivir la vida cristiana, eso no viene de nosotros mismos, sino que nos viene dado por el Señor. Y lo primero que podemos señalar entonces es que tenemos que ponernos toda la armadura para esta lucha que es espiritual. Dice el versículo 11 y 12: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Dice Pablo: esta lucha es una lucha que es espiritual, así que tenemos que ponernos toda la armadura. Todavía no entra en detalle sobre la armadura, lo va a hacer luego, pero a modo de introducción ya nos viene adelantando. Hay que ponerse toda la armadura, necesitamos de toda la armadura. Ninguno que saliera a la guerra en aquel entonces, que se usaba de estas armaduras, iba a salir con la mitad del equipo. Imagínense un soldado que dijera: no, el escudo no lo llevo porque es pesado, me cansa el brazo. Nadie saldría así. Llevaban toda la armadura porque cada parte tenía que ver con una función específica y era necesaria e imprescindible. Por eso el apóstol Pablo dice: llevemos puesta toda la armadura. ¿Y por qué? Aparte porque nos enfrentamos con un enemigo que es fuerte. Dice: nos enfrentamos frente a las artimañas del diablo. Así que no podemos tomar esto tan a la ligera. Algo interesante es que nos dice que nuestra lucha no es contra los seres humanos. Nuestra lucha no es contra los seres humanos. A veces nos encontramos con gente que nos ataca a causa del Evangelio, o que nos tienta a hacer el mal, o que nos trata mal por nuestra fe, o que nos difama por nuestra fe. Y el apóstol Pablo dice, no es una lucha entre nosotros, no es una lucha entre los seres humanos, sino que es una lucha espiritual. Y esa lucha entonces debe tomarse espiritualmente. Esa lucha debe tomarse con los elementos que va a mencionar después, de la armadura espiritual, ¿no? Contemplando que nuestra lucha es contra las artimañas del diablo, contra potestades, contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. No da mucha explicación de qué se trata todo esto, si es una clasificación o no, mucho se ha especulado al respecto, pero lo cierto es que estamos en una lucha espiritual y debemos tomarla con la seriedad que se merece. Segundo lugar, nos insta aquí el apóstol Pablo a que tomemos toda la armadura para resistir en el tiempo. Primero hablamos de que toda la armadura, porque es una lucha espiritual. Segundo lugar, toda la armadura para resistir en el tiempo. Versículo 13 dice, por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Insiste, tomen toda la armadura de Dios, ¿no? Y esta insistencia mediante la repetición es una forma típica que tenían los israelitas de enfatizar mediante la repetición, ¿no? Lo había dicho primero, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir a las artimañas del diablo, ahora pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Lo cierto es que se nos dice que el día malo nos va a llegar. Nos va a llegar el día de la tentación, nos va a llegar el día de la prueba, nos va a llegar el día de la opresión, nos va a llegar el día en que nos vamos a ver en dificultades, y en medio de esos ataques tenemos que ya tener la armadura puesta, tenemos que ya estar preparados, tenemos que ya estar en condiciones de resistir, porque ahí va a ser tarde para recién empezar a pensar, a ver cuáles son los elementos espirituales que Dios me da para resistir en esta batalla. Ya tenemos que tener esta armadura puesta, ¿no? Tomando, por ejemplo, el tema de la verdad, de lo que va a hablar luego, no basta con haber dicho la verdad ayer. La verdad debe ser una característica en nuestra vida, debe ser algo presente, algo con lo que estemos armados, recubiertos. Debe ser algo de todos los días en nuestra vida. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos la descripción de esta armadura completa. Se nos dice en el versículo 14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Y esto nos habla de estar listos. Los soldados romanos tenían una túnica cortita, habrán visto algunos retratos o cosas, es una túnica cortita, pero no salían a pelear con la túnica flameando, sino que se la ajustaban, ¿no? Y se la ceñían a la ropa. Porque una túnica suelta es un impedimento. Se podía enganchar en algo, uno podía enredarse en algo, y ellos sabían que cualquiera de estos errores le podía costar la vida. Así que se ceñían la túnica, y también eso les servía para llevar las armas necesarias, como por ejemplo la espada atravesada en la cintura, ¿no? Estaban listos, estaban preparados. Este ceñirse la ropa al cuerpo les servía para tener libertad de movimiento y evitar enredos. Y son dos cosas para lo que nos sirve la verdad. La verdad nos sirve para tener libertad de movimientos, porque cuando decimos la verdad no tenemos problemas, no tenemos obstáculos, podemos movernos con libertad. No tenemos que andar cubriendo mentiras, no tenemos que andar cubriendo engaños. Cuando nos movemos en la verdad, nos podemos mover en libertad. Y nos evita estos enriedos de la vida que nos traen las mentiras. Otro elemento de esta armadura es protegidos por la coraza de justicia. No basta con decir la verdad, también se nos invita a protegernos con la coraza de la justicia. Y esto nos hace pensar qué clase de vida estamos llevando. ¿Estamos llevando una vida que nos capacita para entrar en este conflicto? ¿Tenemos una armadura cerrada o tenemos una armadura, una coraza llena de agujeros por donde pueden filtrarse los ataques del enemigo? Nos habla de una vida de justicia, ¿no? De una vida de obediencia al Señor. Ya lo venía diciendo el apóstol Pablo en la misma carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1, que viviéramos vidas dignas del llamamiento que hemos recibido. Hemos sido llamados como hijos de Dios y debemos vivir entonces dignamente como hijos de Dios, como llamados por el Señor. Otro de los elementos que se nos invita a tener es calzados con la disposición a proclamar el Evangelio de la paz. El calzado era algo muy, muy importante. De hecho, fue algo revolucionario, por ejemplo, entre los griegos y mismo entre los romanos. Lo que se piensa que tuvo que ver bastante con muchas de las batallas que ganaron, porque les permitía avanzar más rápido. Entonces les permitía llegar cuando todavía sus enemigos no los esperaban y todavía estaban desprovistos, ¿no? Y entonces aquí se nos dice, bueno, para avanzar, para que avance el reino, para que avance el reino del Señor, tenemos que estar dispuestos a ir hacia adelante. Y ahí hacia adelante rápido, y hacia adelante con el calzado de anunciar el Evangelio de la paz. No para ir y pelearnos, porque nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino para ir y llevar este Evangelio de la paz, que debe ser llevado en paz. Lamentablemente, muchas veces el Evangelio fue atrás de la espada. Y esto fue una de las cosas tristes de la historia del cristianismo, ¿no? Otras veces va atrás de la espada de la lengua, ¿no? Ganando discusiones, peleando en teología, cuando en realidad el Evangelio debe ser presentado en paz, en amor, en humildad, con misericordia. Otro de los elementos importantes de esta armadura es la fe. Dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar las flechas encendidas del maligno. Las flechas encendidas del maligno nos van a llegar. Pablo hablaba allí en Efesios de tribulación, angustia, persecución, hambre, y cuántas otras cosas pueden llegarnos. Cosas que pueden herir nuestra vida, que nos pueden lastimar seriamente. En aquella época se utilizaban las flechas encendidas con brea encendida, y para esto había escudos especiales. Los escudos que usaban los romanos tenían 1,25 m de alto por 75 cm de ancho, escudos grandes, revestidos de cuero. Y eso hacía que cuando se clavaban las flechas, allí se apagaran, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo tiene esto en mente, dice, necesitamos un escudo grande, un escudo de fe, que cubra nuestra vida, que nos proteja de esos dardos encendidos que nos tira el maligno. Y eso hay que tenerlo siempre, ese escudo debe acompañarnos en todo momento. La fe debe ser algo que proteja nuestra vida. Debe estar presente diariamente en nuestra vida para poder apagar esos dardos encendidos que en algún momento nos van a llegar. No solamente habla de protegernos con el escudo, sino también de proteger nuestra cabeza. Dice el versículo 17, tomen el casco de la salvación. Tomen el casco de la salvación. Si bien se nos invita a tomarlo, esto es algo que nosotros agarramos, como toda la armadura, era algo que se recibía, ¿no? Era algo que el que estaba encargado de la provisión y distribución brindaba a cada soldado. Y así recibimos de parte de Dios ese casco para proteger nuestra cabeza. ¿Cómo necesitamos proteger nuestra cabeza? El que protege su cabeza, protege su vida, ¿no? ¿Cómo necesitamos proteger nuestra cabeza de tantas cosas que nos llegan, que nos perturban o que nos pueden perturbar? Nuestra cabeza se ve protegida, nuestra mente se ve protegida cuando pensamos en esta salvación tan grande que tenemos. Cuando tomamos conciencia de la salvación tan grande que tenemos, no solamente esa salvación eterna, sino esa salvación aquí y ahora, con la que el Señor nos adorna nuestra vida. ¿De cuántas cosas nos ha salvado el Señor? ¿De cuántas cosas nos sigue salvando día a día? Y a veces nosotros insistimos en cosas que nos pueden hacer mal y el Señor nos preserva y nos salva. Finalmente, nos habla de una última analogía y es la espada del Espíritu. Dice, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Los soldados romanos usaban una espada corta con la cual no solo se defendían, sino también penetraban en las filas enemigas, ¿no? Y de esto nos habla entonces de una palabra que nos ayuda a defendernos, pero que nos ayuda también a llegar a los demás con esa palabra del Señor. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios, así de eficaz es la palabra de Dios. Pablo y sus amigos habían penetrado en las filas enemigas, se habían ganado muchas batallas para el Señor, llevando a muchos a los pies de Cristo. Y Dios no está muerto, Él vive y habla por medio de su mensaje. Dios sigue actuando a través del tiempo por su mensaje. Después parece que a Pablo no se le ocurrió con qué comparar la oración, porque describe toda esta armadura, pero da una instrucción más. En el versículo 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. La oración es otro de los elementos que necesitamos, evidentemente, para esta batalla, más allá de que no se la compara con ninguno de los elementos de la armadura. Así que se nos invita entonces a que nos preparemos y tengamos puesta toda esta armadura espiritual, porque la lucha espiritual es una lucha cotidiana. Y no tenemos lucha contra los seres humanos, sino contra las artimañas del diablo mismo. Se nos invita a que nos pongamos toda la armadura para poder resistir a través del tiempo, para que esta lucha, no sé, que no es una lucha de un día, de un momento, sino que puede desgastarnos a través del tiempo, bueno, si estamos cubiertos de esta armadura podremos resistir en el tiempo. ¿Y qué consiste esta armadura entonces? En que la verdad esté en nosotros, en que nos manejemos en el ámbito de la verdad, que no haya engaño, que no haya mentiras, que no haya cosas que no son correctas, sino que nos manejemos en el ámbito de la verdad, en el ámbito de la justicia, que vivamos vidas justas delante del Señor, así como lo llamaba a Josué y le decía que obedezca esa palabra y que no solamente la obedezca, sino que medite de día y de noche en las Escrituras. Esa espada debe estar presente en nuestra vida, esa espada de la palabra del Señor. No solamente debemos tenerla así impresa o abajo del brazo, sino que debe ser conocida por nosotros. Recordarán cuando Jesús fue tentado. No dijo, bueno, esperá que voy a la sinagoga a ver qué dice la palabra, sino que cuando fue tentado pudo responder al diablo con la palabra misma, porque estaba en su mente y en su corazón. Debemos estar calzados con esa disposición a proclamar el Evangelio de la paz y debemos tener ese escudo grande, ese escudo de fe que nos protege de los dardos del enemigo y ese casco de la salvación que proteja nuestra mente, toda nuestra forma de pensar. Que el Señor nos ayude a estar listos para estas batallas que son reales y que se nos presentan día tras día, nos demos cuenta o no. Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias porque vos nos brindás esta armadura. Esta fe no es de nosotros, esta justicia no es de nosotros, esta disposición a proclamar el Evangelio tampoco nace de nosotros. Esta fe es un don tuyo. Esta salvación que recibimos, que cubre nuestra cabeza, también es tuya. Y esta espada del Espíritu nos ha sido dada por vos. Es la espada del Espíritu, no nuestra espada. Es tu palabra que mora en nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias por la oración, esta herramienta también preciosa que nos has dado para que podamos resistir a los embates del enemigo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a discernir que nuestra lucha no es contra las personas. No es contra los que piensan distinto, no es contra aquellos que nos atacan por la fe, no es con aquellos que se resisten al Evangelio, es contra potestades y huestes espirituales de maldad, es contra el diablo y sus seguidores. Ayúdanos, Señor, a resistir en esta batalla espiritualmente. Frente a los problemas, frente a las tentaciones, frente a la opresión, frente a tantas cosas que nos pasan en esta vida, Señor, ayúdanos a abrazarnos a tu Espíritu Santo. Ayúdanos a abrazarnos a vos y a resistir con todas estas armas que nos has dado. Gracias, Dios, porque no nos has dejado desprovistos, sino que nos has armado espiritualmente para que podamos hacer frente a todos estos ataques. Bendecinos, Señor, y llenanos de discernimiento en el Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.